En la sintonía de la mañana y la jornada de este miércoles vamos a abrir nosotros nuestra página de actualidad local informándoles de las diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar el próximo 10 de octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Y vamos a aprovechar precisamente además también esa efeméride y todo ese programa de actividades para pues precisamente conocer la creación en nuestro municipio de un nuevo colectivo. Más que creación es la colaboración o la participación local en una asociación que ya existe a nivel de la Sierra de Cádiz y en la que, bueno, pues ahora también nuestra población va a estar representada a través de una delegación. Se trata de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Nos acompañan hoy en la sintonía de la mañana integrantes de este colectivo que van a trabajar en nuestra localidad y además también la responsable del ámbito de la salud en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, a quien damos ya la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenos días. Buenos días. También están con nosotros, como decíamos, la presidenta delegada de la Sierra de AFEME, que es la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Charo Chamizo, buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también María Fernández, que es trabajadora social del colectivo, la Delegación de Arco, y aquí vamos a saludar. María, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y su homóloga en nuestra localidad, en este caso, Sara Frías, también trabajadora social, que va a poner en marcha, bueno, pues ese proyecto de AFEME en Ubrique. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, antes de comenzar, porque vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, de lo que es AFEMEN, del trabajo que viene desarrollando y de cómo va a comenzar a poner en funcionamiento su proyecto aquí en nuestra localidad y por qué. También vamos a hablar de ese Día Mundial de la Salud Mental y de los actos que están programados. Pero para comenzar, yo creo que podríamos precisamente conocer un poco el respaldo, ¿no?, que desde el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Salud, se ofrece a este colectivo, el motivo por el que se ofrece ese respaldo y en qué va a consistir, ¿no?, un poco. Sí, así es, Rocío. Como tú muy bien dices, vamos a conocer, además de las actividades que se han planificado con este colectivo para el Día Mundial de la Salud Mental, el día 10 de octubre, vamos a presentar ese proyecto, que a continuación pasaré a hablaros de él, pero sí resaltar que este proyecto es fruto de la colaboración con el colectivo FEMEN y sus delegados territoriales y, por supuesto, el trabajo que ha habido detrás, que ahora a la hora de presentarlo parece muy sencillo, pero previamente pues ha habido muchas reuniones de trabajo previa, negociaciones para que esto pues haya salido pues el fruto, ¿no?, en forma de proyecto, ¿no? Es un colectivo que ya venía demandando asociarse, ¿no?, y empezar a trabajar hace muchos años y que por fin pues en esta nueva legislatura pues tras empezar las negociaciones pues ha podido ver la luz, ¿no? Como tú comentabas, este proyecto es un proyecto integral de la Sierra de Cádiz junto con la Asociación AFEMEN. Es un proyecto que vamos a colaborar directamente con el equipo de salud mental de Villamartín y con las delegaciones, por supuesto, de Arco, que ya han sido pioneros en este proyecto y nos van a trasladar y van a venir de la mano con nosotros en que Ubrique también pues pueda iniciar pues todas las actividades al respecto, ¿no? Y es un colectivo que, como ya os he dicho, es un proyecto muy ambicioso, muy necesario en la localidad, con un colectivo muy importante también aquí en Ubrique y numeroso. Y estamos impacientes, ¿no?, por empezar a andar y trabajar con ellos, porque es una necesidad pues más que prioritaria, ¿no?, en esta localidad. Como ya os digo, ya os he hablado en numerosas ocasiones, es un proyecto en el que vamos a trabajar pues en lo que son diferentes actividades comunitarias, ¿no?, con este tipo de personas que van a ser pues derivadas por la Unidad de Salud Mental de Villamartín y en las que, como comentaremos a continuación, pues vamos a realizar pues diferentes actividades, ¿no?, y resaltar el tema de la integración social y por supuesto la integración comunitaria de este colectivo pues en nuestra localidad y en nuestra sociedad. Estamos muy orgullosos de este proyecto, agradecemos por supuesto a la Delegación de Arco, que además han sido pioneros, pues que nos hayan tendido la mano y que caminen a nuestro lado con esta iniciativa aquí también en Ubrique, y por supuesto nuestro agradecimiento. Y como ya os digo, es un proyecto que vamos a trabajar a nivel comunitario, muy novedoso, muy interesante, que ahora a continuación pues la delegada de Arcos y de Ubrique pues pasarán a detallaros. Pues podríamos comenzar por el principio, ¿no? Por ejemplo, Charo, si te parece, por explicar qué es AFEMEN. Muy buenos días, sí. Otra vez de nuevo. Pues AFEMEN es una asociación que lleva unos 25 años trabajando para lo que es el cuidado tanto de la familia como del usuario. Entonces, nosotros llevamos trabajando como hace una cuestión de unos 3-4 años desde salud mental. Empezamos a trabajar, bueno, empezó más bien María, mi compañera María Fernández, que ahora ya luego pasarás a hablar con ella, y con Antonio Romero y el resto del equipo. Entonces, a raíz de ese trabajo en el cual se vio la necesidad de que la Sierra de Cádiz jamás había tenido nada de asociaciones ni apoyo a los enfermos ni a los familiares, se vio la necesidad de que solamente el usuario no se viera con la disponibilidad de un cuarto de hora, digamos, ¿no?, cada dos, tres, cuatro meses de una consulta médica, sino que tuviera actividades y tuviera una integración. Entonces, a raíz de ahí nos asociamos, nos acoplamos a FEME, y a raíz de ahí pues empezamos la andadura que tenemos hoy, que gracias a Dios ya todavía no hemos hecho el año en Arco y ya estamos con Ubrique, que tenemos unas ganas no grandes, sino inmensas, de verdad, muchísimas, muchísimas ganas que teníamos de estar aquí ya en Ubrique, porque sé que Ubrique va a ser muy igual a nosotros. De hecho, Sara lleva ya como 2 semanas con nosotros, porque ya está funcionando, impregnándose, digamos, ¿no?, de la savia nuestra, de lo que nosotros queremos que ella haga aquí, porque para nosotros es muy importante la figura del usuario, porque si el usuario está bien, el familiar y el resto de la sociedad está bien. Entonces, ya luego te hablará ella también. Yo creo que ella lo está absorbiendo bien. Y nada, yo estoy muy, muy contenta, muy feliz. A Virginia súper agradecida por la magnífica recibimiento y todo lo que nos está ofreciendo. Hasta ahora no me está diciendo a nada que no. Y nada, y acontecimientos tenemos muchísimo, porque claro, el día 10, el lunes, es el Día Mundial de la Salud Mental, pero claro, previamente tenemos el jueves una cita muy importante, para mí yo creo que bastante importante, que es la presentación ante los familiares y usuarios de aquí de Ubrique, ¿vale?, donde estará el coordinador de salud mental, Paco González, Antonio Romero, el trabajador social, representación del ayuntamiento, representación del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, donde vendrá Sara y Soria. Este jueves, sí. Sí, sí. Este jueves será en la ermita de San Pedro a las 11 de la mañana, ¿vale? Y donde vendrán también mi compañera María Fernández, Sara, por supuesto, con representación también de AFEMEN de Jerez, claro, el presidente y el director, Manuel y Blas. Y vendrán voluntarios y familiares y usuarios de Arco de la Frontera para transmitir aquí a Ubrique qué es lo que estamos haciendo allí y la forma de lo que estamos haciendo. Porque, claro, la figura del voluntariado es muy, muy importante. Allí actualmente contamos con 9 voluntarios, los cuales hacen diferentes actividades, que yo creo que aquí en Ubrique va a ser igual, porque yo sé que aquí la participación asociativa es bastante fuerte. Y es más, yo creo que aquí en Ubrique va a ser incluso más que en Arco. Yo voy a más. Yo creo que aquí en Arco de verdad ha sido algo increíble. En Arco no tiene un precedente de esa categoría, pero es que yo creo que Ubrique va hacia más todavía. Pues si te parece, María, podría precisamente explicarnos el trabajo, ¿no?, que se desarrolla por parte de AFEMEN con, bueno, pues en este caso son los usuarios y familiares, ¿no? Sí, claro. Bueno, buenos días de nuevo. Comentar que claro, el trabajo que hacemos aquí en la delegación de Arco es bastante importante, a pesar de la poca trayectoria que llevamos en sí, porque sí que es cierto que llevamos trabajando ya algo más de 3 años con el equipo de salud mental, pero trabajando en sí con lo que es el centro sociocultural de Arco se abrió hace apenas 1 año, creo recordar. Y bueno, la verdad que, como ha dicho mi compañera Charo, el recibimiento que hemos tenido ha sido espectacular, sí, la verdad. Tanto a nivel de derivaciones que se han producido desde el equipo de salud mental, mi compañero Antonio Romero, la verdad que nos ha ido haciendo derivaciones a lo largo de todo el año, y hoy contamos con unas 30 personas que se benefician de este proyecto en Arco de la Frontera únicamente. Ahora, cuando empecemos aquí en Ubrique, pues esperamos duplicar ese número, ¿verdad, Sara? Entonces, quiero transmitir también que es un colectivo bastante importante, ¿no? Por otro lado, hablar de las actividades que realizamos. Actualmente estamos 3 días en la semana con el grupo, concretamente estamos lunes, miércoles y viernes, y ofrecemos actividades, la verdad que bastante amplias. Tenemos taller de pintura, tenemos taller de expresión corporal, tenemos taller de radio, tenemos taller de gimnasia de mantenimiento. Este verano tuvimos también el tema de la piscina municipal, también haciendo actividades acuáticas. Y bueno, y otros muchos talleres también que tenemos ahí en mente que queremos también iniciar y tirar hacia adelante. En el sentido de que, por ejemplo, un aspecto que nos interesa muchísimo es el tema de la estética y de la imagen personal. Ya en los inicios fue un taller que una de nuestras voluntarias amablemente pues nos ofreció. Lo vimos muy interesante porque pensamos que la imagen y estética también hay que cuidarla, porque bueno, siempre cuando estamos un poco regular lo que más inmediatamente dejamos de cuidar es nuestra imagen, ¿no? Entonces le queremos dar cierta prioridad a este taller, que pensamos que queremos apostar para el año que viene que se pueda instaurar tanto en Arco como en Ubrique. Después también pues también tenemos colaboraciones puntuales también de otros voluntarios que vienen amablemente pues a darnos, por ejemplo, un pequeño concierto de guitarra y de flamenco para animar la mañana y bueno, siempre también con la música. La música transmite muchas sensaciones, la música te lleva hacia otras esferas que de otra manera no se puede conseguir. Entonces, a través de la música también lo trabajamos. Y bueno, esperamos que aquí también en Ubrique toda esta serie de talleres se puedan llevar a cabo. Y por ello, pues bueno, hacemos también un llamamiento, que sabemos, como dice mi compañera Charo, que aquí en Ubrique el movimiento asociativo es muy potente. Pues llamar a toda aquella persona que disponga de un rato de su tiempo, que lo ofrezca amablemente a nuestra asociación, que estamos aquí con las manos abiertas, que si piensa en algún taller que las personas de nuestro grupo se puedan beneficiar, pues nosotros encantados de recibirlo aquí con las manos abiertas, que se ponga en contacto aquí con la radio y que deje sus datos y también aquí con nuestra delegada, con Virginia Bazán. Pues nada, que se ponga en contacto y nosotros lo recibiremos con los brazos abiertos. Sara, que es la que va a poner en marcha el proyecto, tal cual nos estaba explicando antes María, aquí en nuestra localidad, se tratan por tanto de actividades todas ellas enfocadas a lo que es la rehabilitación psicosocial, ¿no?, del paciente principalmente. Claro, sí. Bueno, buenos días primeramente. Como has comentado, es tan importante la atención sanitaria como la psicosocial. Entonces nuestros talleres van enfocados un poco más a lo social, donde nuestro objetivo principal es que mejore la calidad de vida de todos nuestros usuarios. Como ha comentado Charo, esto, mientras nuestro usuario esté mejor, en la familia también lo está. También vamos a seguir la misma línea que Narcos, ya que allí está dando muy buenos frutos y además los usuarios están muy contentos. Yo llevo 2 semanas yendo a Arco para un poco aprender cómo se trabaja. También vamos a llevar lunes, miércoles y viernes aquí los talleres por la mañana. Y nada, yo lo que quiero es que los usuarios pues tengan mejor calidad de vida, donde ellos, fomentando así el empoderamiento, donde ellos sean capaces de tomar decisiones por ellos mismos, aunque siempre cuenten con la familia, pero un poco que ellos tengan voz. Y nada, queremos que tengamos buena acogida, estamos muy ilusionados con este proyecto y esperemos que así sea. Para aquellas personas que quieran formar parte de AFEMEN, ¿qué es lo que tienen que hacer, Charo? Aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique. Yo empezaría en primer lugar porque el pueblo lo acoja con calor y con cariño. No lo acojan como algo diferente o algo especial, porque son personas. Por ahí empezaría yo. Luego, la cuestión de cómo hacerse socio. Aquí el problema, entre comillas, que hay es que El usuario viene derivado directamente desde salud mental. Entonces, la presentación de este jueves, día 6, todos los que vienen, ¿vale?, tanto familiar como usuario, vienen derivados y invitados directamente desde salud mental, desde el equipo al completo. Es decir, son un estudio tanto que hacen psiquiatra, psicólogo y trabajador social como enfermero, de quién pueden mandar o quién no puede formar, mejor dicho, no mandar, sino formar parte de este proyecto. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener una misma línea para que no... Un perfil para que no se descompense un poco lo que es la armonía del grupo. Entonces esto no es con... No es como cualquier otra asociación, ¿no? Que quien exactamente. Con el tiempo tenga con ese perfil puede formar parte de ella, sino que aquí vienen derivados, ¿no? A través de salud mental del hospital. Que exactamente. Entonces, con el tiempo, pues a lo mejor con el tiempo sí se pueden hacer diferentes grupos o tal, ¿no? Pero ahora mismo no puede venir todo el que quiera y apuntarse. Eso sí sería un ápice bastante importante que se tenga. Cuidado, ojo, y no es por excluir, no se va a excluir a nadie, sino que para que, vuelva a insistir, la armonía sea la que en un momento dado tenemos en Arco, sea la adecuada, que es la que estamos llevando y estamos muy, muy, muy bien, tiene que tener un seguimiento desde salud mental muy exhaustivo. Porque esto es una comunicación directa, tanto como yo tengo directa casi a diario con salud mental, como María, mi compañera, como la tendrá Sara ahora, ¿no?, con el equipo. Aquí, en cuanto haya cualquier problema, haya cualquier cosa, enseguida se llama a salud mental, está pasando esto, esto, esto, esto, entonces ellos, corriendo, te derivan para una parte, te derivan para otra. Es un seguimiento, es un trabajo que no lo hay en ninguna parte, lo siento mucho decirlo, pero no lo hay. Ahí es un trabajo conjunto, que ahora Ubrique va a estar también con nosotros, y ya Virginia lo ha visto, y lo va a ver más todavía, muy exhaustivo y al 100% perfecto. Son los cauces que se tienen que seguir, porque realmente, Virginia, existe un déficit, ¿no?, de atención, quizá en el ámbito de lo social, no sanitario, para este tipo de paciente, y por ello el que se trabaje con colectivos, ¿no?, como AFEMIN, imagino. Así es, ¿no? Como bien comentaba Charo, este proyecto en cuestión pues va a estar, se van a trabajar directamente con el equipo de salud mental y van a ser usuarios receptivos de ese equipo de salud mental, y que nos van a derivar a las personas con un determinado perfil. Sí es verdad que todas estas personas pues tienen un seguimiento en Villamartín, en esas unidades, pero las pautas que allí se establecen luego tienen que trabajarlo pues la familia y los usuarios y la comunidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre pues no se hace de la mejor forma posible, ¿no?, porque hay diferentes hándicaps y diferentes obstáculos que son los que queremos trabajar pues con este proyecto, que además lleva una experiencia ya previa en Arco, que como bien dice Charo, es verdad que yo he podido comprobar porque estuve allí con ellos y hablando con los voluntarios que trabajan junto a este proyecto, y la labor es fundamental e imprescindible, ¿no? Yo creo que vienen a apoyar el trabajo de estos equipos y de estas consultas que trabajan el tema de la salud mental, ¿no? Y si no te importa, con el tema de cómo asociarse a FEMEN, es verdad que este proyecto viene de, como yo digo, es un proyecto que es un perfil que viene derivado así, pero es verdad que sin la ayuda de FEMEN, pues este proyecto pues igual no se hubiera podido desarrollar, ante lo cual cualquier persona que no sea candidata o no sea susceptible de este proyecto, pues sí puede ponerse en contacto con FEMEN, porque tienen otras iniciativas y otros proyectos en los que sí pueden tener cabida, ¿no? Vuelvo e insisto, siempre lo digo, a reivindicar el papel de las asociaciones, ¿no?, y del movimiento social en todas estas iniciativas. Está claro que si no hubiera habido una asociación detrás que hubiera sido iniciativa y pionero en todos estos proyectos, pues seguramente la mayoría pues no se desarrollaría, ¿no? Por tanto, no le cerramos la puerta a ninguna persona, por supuesto, aunque este proyecto esté más delimitado, pero todas aquellas personas que tengan pues cualquier tipo de iniciativa o problema, pues pueden contar con nuestra colaboración, con nuestra escucha, y por supuesto serán atendidas, ¿no? Y insisto en el factor de las personas voluntarias. Ubrique, como ya muy bien sabemos, somos muy participativas y seguro muy artísticas también, y seguro que vamos a contar con muchos voluntarios que quieran desarrollar pues diferentes actividades con este colectivo que podemos traer. Ella, tanto Charo, María como Sara, ya han participado y trabajan de la mano con estos voluntarios, y pues es una de las experiencias más gratificantes que puede desarrollar una persona, y de aquí pues insto a estas personas a que participen, ¿no? De igual forma, vuelvo a insistir en esta convocatoria que vamos a tener en la Ermita de San Pedro el jueves a las 11 de la mañana, para que todas aquellas personas que no hayan sido citadas pues puedan acudir y se les informe de qué consiste el proyecto y de todas aquellas pues dudas que puedan surgir, ¿no? Es que te quería preguntar si se tienen datos sobre el número de personas que podían formar parte, ¿no?, de AFEMEN en Ubrique. Bueno, comentarte que nosotros como asociación no disponemos de los datos de las personas que de aquí de Ubrique en un momento dado podrían formar parte del proyecto. Esos datos los maneja y los tiene el equipo de salud mental. Lógicamente, cuando se ha decidido montar aquí un dispositivo es porque el número de personas es bastante, digamos, amplio, ¿no? Yo concretamente, al ser la trabajadora social de la asociación, no te puedo dar un dato exacto. Lo que sí te puedo decir es que sí es un número importante. Por otro lado, me gustaría matizar en el tema que hemos estado hablando de las personas que pueden ser partícipes de este proyecto. Nosotros en cuestión comentar que todas las personas que en un principio pueden formar parte de estas actividades son personas que ya desde salud mental, dentro del equipo, ya tienen una trayectoria. Es decir, tienen una adherencia al tratamiento farmacológico, tienen ya una estabilidad un poco ya, digamos que la persona controla la enfermedad, ¿vale? Y tiene ya una trayectoria en la que le permite salir y dar un paso más y fomentar el tema de la socialización, el tema de salidas, el tema de realización de taller y demás. ¿Por qué? Porque entendemos que de otra manera no puede ser posible. Es decir, una persona que no tiene adherencia al tratamiento, que tiene bastantes altibajos todavía, es una persona que no puede dar un paso más. Entonces, esto, como con todo, en la vida tenemos ciclos, ¿no? Sí, pues que tenemos que ir superando, pues en este sentido, pues también. Por eso comentamos, como decía mi compañera Charo, que no es por excluir a nadie, sino simplemente porque tú, para dar un paso más en la vida, tienes que haber superado otros posteriormente. Son personas que están preparadas para desarrollar ese tipo de proyectos en el que vosotros ponéis exactamente en marcha, y eso no lo determina cualquiera. Exactamente, lo determina el equipo de salud mental, no vale. Por otra cuestión. Ahí, Sara, te quería preguntar, ¿no? ¿Va a haber sede en Ubrique de AFEMEN? ¿Va a haber un lugar donde se pueda acudir para trabajar? No, aún estamos buscando el sitio adecuado. Es verdad que tenemos varias alternativas. Virginia y el ayuntamiento están colaborando, están buscando un sitio donde sea lo mejor posible, así que cuando estemos seguros, pues ya informaremos. Lo que sí, por ejemplo, el lunes, en conmemoración del Día de la Salud Mental, el Día Mundial, va a haber una mesa informativa, así que me supongo que será en la Avenida España, para que quien quiera preguntar o lo que sea, pues allí estaremos. El lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental: soy como tú, aunque no lo sepas, que queríamos recalcar un poco, que es muy importante. Y también otro acto que se va a realizar es en el balcón del ayuntamiento, donde se va a poner una bandera con el Día de la Salud Mental. Para quien quiera pasar a verlo, pues allí está. Son un poco los actos que se han programado para conmemorar esa fecha, ¿no? Como decías, el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y se va a aprovechar precisamente la misma para dar a conocer el trabajo que se desempeña, ¿no?, por parte de AFEMEN en nuestro municipio, y bueno, por realizar una especie de campaña informativa a la ciudadanía, ¿no?, en principio, imagino, Virginia. Sí, así es, ¿no? Aprovechamos. Este es un proyecto que como ya os digo, las negociaciones y las reuniones de trabajo ya empezaron hace unos meses, pero que ya queríamos empezar a caminar poquito a poco, y aprovechamos, evidentemente, eran actividades que se iban a desarrollar de todas formas, pero como tenemos tan cercana la fecha, pues siempre utilizamos un día conmemorativo, ¿no?, para hacer más partícipes ciertas actividades, ciertas campañas con ciertos colectivos, y aprovechamos en esta ocasión el 10 de octubre para reforzar, si aún cabe más, pues este colectivo, ¿no? La mesa informativa en el Centro Unidad España para ese día, también, bueno, pues pancarta para que se dé a conocer, ¿no? Y no sé si alguna otra actividad más que tengáis preparada en torno a esa jornada. Aquí en Ubrique yo creo que ya está bien. Sí. No se ha empezado en otro sitio. Bueno, Narco no se empezó tan fuerte de esta manera. Aquí en Ubrique quiero recalcar que, como ya bien ha dicho Virginia, se han hecho varios intentos y demás hasta que ya por fin el fruto ha germinado. Hace como 3 años, ¿no? Se puso una mesa informativa, y quiero recalcar que la participación en recogida de firma fue casi de las mayores. Te puedo decir que en muchísimas localidades se recogieron 795 firmas en un pueblo. Que eso ni Villamartín, ni Enarco, bueno, no te voy a comparar un Cádiz ni un Jerez porque son más capitales, pero que te puedo llegar a afirmar que casi se quedó a ras con ras con Jerez y con Cádiz, ¿eh? Que es mucho. O sea, dice mucho de Ubrique. Por eso siempre se ha querido seguir insistiendo en Ubrique. Aparte que, claro, Ubrique es otro punto. Arcos por el centro, Ubrique por esta parte donde hay muchísimos pueblos también que con el futuro se pueden beneficiar. Luego lo siguiente será Villamartín. Y lo último será Olvera. Son los 4 puntos de la sierra donde se quieren expandir. Porque, claro, en todos los pueblecitos no se puede poner. ¿Qué es necesario para que AFEMEN se ponga en marcha y comience a funcionar como está haciendo aquí en nuestra localidad? En primer lugar, muchas ganas. Luego, participación como personas, como ha salido Virginia, con buena fe y con ganas y creyendo en lo que se está haciendo. Respaldo municipal, ¿no?, en este caso. En el plano institucional. De las administraciones. Y luego con personas como María y como Antonio, que es que no, yo tengo que recalcar eso porque son el corazón de esto. Luego yo me asumí a ellos y ahora Sara. Somos un equipo. Nosotros en Arco decimos que somos una gran familia, donde no hay distinción ni de usuario, ni de familiar, ni de monitores, ni de voluntario. Y no es una pirámide donde esté el más alto ni el más bajo. Es decir, nosotros trabajamos allí en unión. Nosotros al usuario le preguntamos qué actividad quiere hacer o qué no quiere hacer. No llega el voluntario, o llega María, o llego yo, y le digo, no, hay que hacer esto. No. Allí se expone, nos sentamos, venga, ¿qué os apetece hacer? Pintura, vale, ¿qué clase, qué esto? Y ellos son partícipes de todo. Entonces ya se le está dando la función de persona, nuevamente. Tanto Sara como María son técnicos, son trabajadoras, ¿no?, del colectivo. En tu caso, Charo, ¿tú eres voluntaria? Sí, voluntaria. Porque ya en Arco he participado en más asociaciones de síndrome de Down, de otro tipo de discapacidades, porque me da mucho. Por eso digo desde aquí, la figura del voluntariado es muy importante. A Virginia le he dicho que cuando quiera me vengo y le ayudo aquí para lo que ella quiera. Porque el que la persona que es voluntaria llega al sitio donde va con una ilusión, pero es que se va con dos, porque ha dejado parte suya, pero se va con la parte que le ha dado a los demás. Entonces yo, cuando, por ejemplo, ayer que estábamos en la asociación y estaba Sara y estaba María, yo ayer me llevé muchísimo porque ellos mismos te expresaban sentimientos propios. Un día, de verdad, fue una mañana muy emotiva. Ellos ya están sacando de que ellos son personas que llegaron que no te miraban a la cara, personas que no tenían vida, personas que prácticamente estaban acostumbrada un día a día, sin vida, sino sin aliciente. Entonces tú lo estás viendo ahora, que tienen ganas de hacer una barbacoa, que a lo mejor la vamos a hacer este sábado, para conmemorar el día este. Mañana vamos a una panadería Artesa, que desde aquí les doy las gracias, porque no nos va a cobrar nada. El viernes vienen a la radio allí a Arco, usuarios que nunca han ido. Cuando quiera vendremos aquí cuando ya tengamos nuestro colectivo formado. Que ellos participen, que ellos expresen. Poco a poco, pero claro, habrá que trabajar primero con ellos aquí. Entonces todo eso, yo lo digo y lo insisto, el tema voluntario, por favor, ubrique. Y que aquí hay mucho arte, en todos los ámbitos, ¿eh? Tanto en pintura, como en música, como en muchísimo, que ellos tienen unas cualidades artísticas muy grandes, hay que sacárselas, pero las tienen. Y todo ese proyecto, Sara, te va a tocar a ti, ¿no? Ponerlo aquí en marcha, en nuestra localidad. Claro, sí, como he dicho antes, estamos muy ilusionados, además con muchas cosas por hacer. Es verdad, como comenta Charo, es un trabajo que hay que comenzarlo, trabajando habilidades sociales, comunicativas. Es verdad que viene mucho de aislamiento total y, claro, como he comentado, nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos que empezar poquito a poco, formar un grupo, que claro, yo vengo de Arco, que ese grupo está formado y espero que se forme de esa manera, pero que también es un trabajo, es un trabajo previo que queda por delante y esperemos que siga adelante y vaya bien. María, quería comentar también algo más. Sí, bueno, quería comentar en relación a lo que hablaban mis compañeras, en el sentido de que, claro, Sara cuando ha venido a Arco, Sara ha visto ya, digamos, el grupo formado y ha visto ya que ya nos consideramos, como dice mi compañera Charo, que somos de tú a tú, ¿no? Un igual a igual. Pero claro, eso tiene muchísimo trabajo por detrás. ¿Por qué? Porque cuando la persona nos llega, que a pesar de que desde Salud Mental ya estudian el perfil más adecuado para adaptarse a las actividades que nosotros hacemos, pero sí que es cierto que la persona cuando nos llega, como se dice en términos un poco más facultativos, como con un aplanamiento emocional. Es decir, es una persona que no expresa emociones, que no expresa alegría, que no expresa tristeza y además tampoco sabe cómo hacerlo. Entonces, todo eso hay que trabajarlo desde cero. Es decir, en primer lugar, dando esa confianza, dando esa afectividad sin paternalismo, quiero dejarlo también claro, pero también es cierto que para que una persona se abra y para que una persona pueda dar lo que lleva adentro, también hay que trabajar con la afectividad. Es bueno también trabajar eso. Y después, por otro lado, pues darle ese recinto de confianza donde una persona, donde lleva mucho tiempo encerrándose en sí misma, pues se pueda abrir y pueda sacar todo lo bueno que lleva dentro, ¿vale? Entonces, todo eso no se trabaja en un día ni dos, Sara. Verás que todo esto tiene un recorrido. Entonces, nosotros, ya te digo, en Arco tenemos unas 30 personas, que todas las 30 personas no están ahora mismo tampoco todas al mismo nivel. Hay personas que les cuesta un poco más, personas que les cuesta un poco menos, personas que llegan y se abren al grupo nada más llegar porque ya ven el ambiente y ven la circunstancia, pero hay otras personas que no, que todavía están ahí, que les cuesta abrirse un poco más, ¿no? Y que todo eso hay que trabajarlo. Lo que sí quiero dejar claro desde aquí es que se trabaja desde el empoderamiento, es decir, no le damos la prioridad a la persona para que sea ella misma la que tome sus propias decisiones, porque nadie mejor que la persona sabe cómo se siente y lo que quiere. Y si tú sabes cómo te sientes y lo que tú quieres, para los demás nos va a hacer mucho más fácil pues tenderle la mano, ¿no? Sabiendo ya, bueno, ¿tú qué esperas de este programa? ¿Qué esperas de mí como profesional? ¿Y qué esperas de tu ámbito comunitario? ¿En qué te podemos ayudar? Ahí está la clave de la cuestión. Cuando el grupo se siente escuchado, todo lo demás va a venir solo, porque ya tú sabes por dónde vas a tirar. Entonces, las técnicas de trabajo, como decía, tendrá que aplicar Sara en nuestra localidad con el grupo que se forme, ¿no? De usuarios de AFEMEN aquí en nuestra población. Mañana jueves tendrá lugar la presentación de la asociación del colectivo en la ermita de San Pedro a partir de las 11, y el 10 de octubre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, pues se van a desarrollar esa serie de actos con lo que sería la mesa informativa, ¿no?, en el centro de la Avenida España durante esa jornada. ¿Qué nos queda por decir, Virginia? Bueno, decir, más que nada decir, agradecer, ¿no? Agradecer, sí, es verdad, a Charo Chamizo, el papel del voluntariado fundamental, y más del voluntariado de la figura, ¿no?, y de las personas, ¿no? Y desde aquí mi llamamiento, como ya os digo, a estas personas que quieran colaborar con este colectivo, pero sobre todo por agradecer a Charo, a María y a Sara, porque todo esto no tiene precio. Es decir, hay que colaborar y de forma altruista, porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, por supuesto, pues agradecer, ¿no?, y comentar que con todos estos proyectos hay muchos obstáculos de inicio. Como comentaba Sara, pues no tenemos salón, hay muchos colectivos pidiendo salones, no hay salones en Ubrique para todos los colectivos, pero a pesar de eso, pues unos que nos van cediendo unas horitas, otros que nos ceden otras, pues hemos empezado a andar. Y de eso se trata, ¿no? De seguir adelante con nuestros obstáculos, pero seguir avanzando porque realmente la sociedad nos necesita, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Para seguir trabajando y luchando por estos colectivos, ¿no? Pues con ese último mensaje, si os parece, nos vamos a quedar. No sé que alguna de las aquí presentes quiera añadir algo más. Si no, pues agradecemos a Virginia Banzán, la concejala de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, junto con las integrantes de AFEMEN, que van a trabajar en nuestra localidad, junto con Sara Fría, con María Fernández y Charo Chamizo, al que nos hayan atendido y aquí que nos hayan explicado el trabajo que se va a desarrollar a través del proyecto de AFEMEN. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotros.